aunque sea angelical. Delante de Dios suena como un metal que solo retiñe hasta molestar. Y la causa de todo es no saber amar. Esto no es por obra, que no se te olvide. El reconocido es lo que persigue. Y si repartiese todo lo que consigue, si no es por amor, de nada te sirve. Sin amor, no importa lo que hagas, si es que el Señor conoce tus pisadas y en tu interior sabes que estás mintiendo con la vida que estás viviendo. Si no es por amor, en vano es la obra de caridad. Lo que importa es la intención y no lo que tú quieras aparentar. No, no, no, no. Si no es por amor, en vano es la obra de caridad. Lo que importa es la intención y no lo que tú quieras aparentar. No, no, no, no. No, no sirve de nada si tú das pensando en recibir. Mejor no hagas nada. Si no es por amor, lo que haces no va a servir. Vale la ropa viviendo de apariencias, y cuando me saludas muestras indiferencia. Criticas a tu hermano sin cargo de conciencia. Esto no es por teoría, predica convivencia. Habla de santidad y la única verdad que se conocerá será tu falsedad. Riquitiqui pam pam, si no muestras humildad, viviendo en unidad tendrás calamidad por la eternidad. Sin amor, no importa lo que hagas, si es que el Señor conoce tus pisadas y en tu interior sabes que estás mintiendo con la vida que estás viviendo. Si no es por amor, en vano es la obra de Dios.